segundo códice, versículo 23. Cocinando y tejiendo para todos. En esos instantes en los que la vida se resiente por diferentes motivos, no se vacila en actuar. Tan pronto es la propia vida quien grita auxilio. Como era de temer, el caos había comenzado a corroer a las almas que negaban la propia vida. Parecía que el terror iba a poner fronteras a la emoción que se cernía sobre el astuto cielo, ese que estaba un triste precipitarse. No importaba, ella seguiría tejiendo a su ritmo, paso a paso, con el corazón puesto en la verdad de los misterios, sin fraguar ninguna epístola de dolor ni tampoco de duelo. Su labor iba a ser finalizada en su momento. Sin dudarlo, salió de la luna, de esa pequeña y plateada esfera sobre la que en su día había tomado asiento. El mismo lugar en el que se maceraban todos y cada uno de los condimentos que acompañarían al plato principal. Ese que se estaba cocinando en ese justo momento. La receta de su plato es cierto que era secreta, pues solo quedaba revelada para el hambriento que había coronado la cima que lo encumbraba a ser testigo de aquello que ocultaba el cielo. Elise Hahn palpitaba. Su corazón, henchido de amor, no podía evitar sentir que todo estaba un paso de resucitar. Bajo su preciosa nariz se esbozó una sonrisa, tan tierna y llena de alegría que Exaú, al verla, corrió a abrazarse con su maestra. ¿Qué ha ocurrido? Preguntó impaciente. Tu rostro es ahora diferente. Siento que algo importante ha llegado a tu conciencia. Exaú estaba en lo cierto. Los acontecimientos habían provocado que Elise Hahn rompiera la faz que ocultaba la certeza de su alma. Había llegado el momento de expresarla. Era por ello que Exaú podía sentir lo mismo que ella, que algo verdaderamente importante estaba a punto de producirse. Acompañada y por supuesto apoyada por su dulce amiga, se remontó a sus primeros recuerdos, esos que conforme avanzaba había ido viendo la luz y dando claridad a su corazón. Rememoró el día en el que algo congeló una parte de su ser. Fue algo fugaz pero intenso, algo que jamás pudo olvidar. En ese instante, sin dudarlo, buscó la herida que se había abierto en el firmamento y con ágil paso acudió a intentar contribuir para restablecer aquello que supuraba, creando nubes de gris hojalata que no dejaban que los torsos de las más bellas flores brillaran. Fue así como tras esa delicada decisión comenzó todo. No olvidaría jamás ese día, esa noche antigua y fría que laceró el instante más intenso de su vida. Tras el cobijo que una guardiana de Gaia le brindara, volvió a su sitio. Elise Hahn, desde entonces, sabedora de aquello que facilitaría que la vida fluyera por el planeta, no se lo pensó. Tal y como dictó su corazón, así se lanzó a ello. «Acepto», dijo. Fue entonces cuando la guardiana abrió la puerta esmeralda, esa que protegía el corazón sagrado de Gaia. Fue en el mismo instante en el que dio con ella cuando todo se fundió. Su mundo dio un impactante viraje. No había vuelta atrás. Tuvo que aprender a conocer a Gaia y a toda la vida que en ella se sostenía. Elise Hahn no conocía en su universo una forma de vida aislada de la paz y la sabiduría. En sus orígenes, esos que la trajeron de un bello prado de dulces y extraños anaranjados, como el fuego de su sol, la vida fluía sin necesidad de espadas u otras armas. En Agua, su universo, se multiplicaban las alas de los vientos con cada una de las sinfonías que las bellas damas de esos lares exponían para el enriquecimiento de todo el firmamento. Cuando Elis Han eligió poner su voluntad en esa creación, fue cierto que todo su universo se precipitó. Fue algo en el fondo imprevisible, algo que, pese a todo, clamó un alto grado de entrega y sacrificio. Fue por entonces cuando Colbridge se convirtió en ese lugar que aprender a conocer y amar. Era muy joven en aquellos tiempos en los que supo de la existencia de Ugai. Él también era muy joven. Se podría decir que, pese a que sus edades no se correspondieran, ella había envejecido mucho más rápido. A pesar del castigo de los años, conservaba esa belleza característica de toda mujer amorosa y sabia. En su hogar, emplazado en una carismática roca de cuarzos, se erguía una preciosa especie de cúpula que la protegía de todo aquello que no tuviera que estar con ella. El sol incidía de pleno y por entre sus suaves flecos se aprisionaban intensas oleadas de riqueza creativa. Aquel día se había propuesto que era el momento de trazar los planes que se fundirían con aquello que desde otros lares se tuvieran que tejer para ser hilados en el mismo ovillo. Esa era la única forma de proceder. Solo precisaban que quien sostenía el otro tipo de lana le brindara la madeja con la que confeccionar la mezcla. Algo enteló la pulcritud del cristal de su esfera. Era el aliento de un hombre que oteaba el horizonte como si se mantuviera a la espera. Hizo ver que no lo veía. Solo fue una estrategia. Quería comprobar si era cierto que el joven la esperaba a ella. Mientras vacilaba en decir o no decir nada, continuó con lo que estaba haciendo, mas al instante se percató de que no podía continuar sin la madeja con la que iba a hilar el nuevo ovillo. Su juventud, su gracia y su virtud la distrajeron en un precioso baile acompañado con balas de fuego que eran lanzadas desde las cúspides más insospechadas para que jamás se le agotara la magia de su precioso espíritu original. Bailó y bailó, dio vueltas en círculo, saltó, volvió a girar y de nuevo saltó. Ugai se sintió atraído por el juego que la mujer tenía consigo. No era capaz de comprenderlo, no entendía qué era lo que hacía y mucho menos qué pretendía con aquello. Aún así, le pareció maravilloso. Sí, era interesante la forma de sentir de aquella mujer. Jamás antes, a ninguno de ellos, se les hubiera ocurrido usar para danzar su cuerpo. Siquiera nunca escucharon música alguna. Las espesas nubes del cielo que no les permitían alcanzar más que rayos y truenos. En un extraño impulso, o más bien sin darse cuenta, Ugai golpeó sobre el cristal. Fue entonces cuando Elis Han paró en seco y giró su rostro para verlo. Conduciéndolo por un camino de cuarzo, le permitió penetrar en su hogar. «Estaba esperándote», le dijo con descaro. Ugai se ruborizó. Nunca antes se había topado con una mujer con aquel carácter. Era la primera vez que se enfrentaba a alguien que iba a poner freno a su ser. Nadie nunca lo hizo, y eso era algo que lo estaba desquiciando, pues tras conocer la maldad de su hijo Balak, no había podido recuperarse del dolor ni de la frustración en la que quedó sumergido. Gayatra no era otra mujer que tenía las cualidades de aquella Nakan. Pese a ello, no podía dejar de amarla. Haría todo por ella. Y el primer paso era enfrentarse al bando contrario para llegar a un acuerdo que les conviniera a todos. Elishan y Ogai por vez primera hablaron. Mientras lo hacían, un breve sollozo fue esbozado desde algún lugar remoto. Elishan alzó el rostro y con una sola pulsación lanzó un bello mensaje para la dama que sollozó. Ugai acababa de ser testigo de algo tan esencial para el destino que nunca podría escapar del conocimiento que acababa de tomar. Siempre supo estar infinitamente agradecido.